Mundofonías. Mundofonías. Pues con esta bonita música hemos abierto una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 49 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y comenzábamos con este artista, y vamos a decir indio. No es exactamente indio, ahora lo explicamos. Él se llama Kuljit Bambara. Evidentemente la música os ha sonado a música de la India porque efectivamente esa es la inspiración, la procedencia, el origen y el fundamento de lo que acaba de sonar. De hecho, es un raga, una de las formas de la música de la India, el raga Vasanti. Y aquí teníamos a este artista, que es intérprete de tabla, pero toca una especie de tabla muy especial. El tabla, ya sabéis que es un tambor doble, sobre todo de la música del norte de la India, la música indostánica. Pero este caballero, Kuljit Bambara, se ha construido un set, un montaje de varios tambores afinados también en las distintas notas de cada raga, porque cada raga además tiene una escala diferente. Así que, según dice, con el tabla, con el instrumento de percusión, este instrumento múltiple que él se ha construido, puede llevar las riendas del tala, es decir, la parte rítmica, y también hacer fraseos melódicos en el raga, en la escala y con los motivos del raga en cuestión. Otra de las características de este intérprete a la hora de tocar es que, debido a una enfermedad, la poliomielitis, no puede tocar sentado en el suelo, como suelen hacer los tañedores de este instrumento, sino que utiliza una banqueta, un sillín, al modo de los bateristas, con este set, digamos, de tambores que acabamos de describir. Y como decíamos, él no es exactamente indio, aunque evidentemente sus raíces y su música vienen de allí. Pero sí lo eran sus padres. Sus padres se trasladaron a Nairobi, actual Kenia, y ahí es donde nació este caballero, Kuljit Bambara, que es de nacionalidad inglesa. Y aquí le escuchábamos con esta pieza en Raga Vasanti, junto con el vocalista M. Yogeshwaran. Pues ya sabéis que aquí en Mundofonías no repetimos mucho los discos en general y desde luego no sabemos poner dos piezas de un mismo disco una seguida después de otra. Pero es que en este caso, como son dos piezas tan diferentes porque el disco es muy variado, vamos a escuchar otra pieza. La anterior era cantada y esta siguiente es instrumental. Y a Kuljit Bambara le acompaña un guitarrista en la guitarra eléctrica, pero vais a ver cómo suena. Es una auténtica preciosidad. Él es Jack Jennings. Y la pieza está en el Raga Bageshri. Thank you. Oíamos a Kuljit Banra en el tabla dentro de su disco Essence of Ragatala y le oíamos en este caso junto con Jack Jennings. Él es un guitarrista de guitarra eléctrica que lleva 23 años tocando la guitarra eléctrica y unos 14 dedicado a trasladar la técnica del sitar a la guitarra eléctrica. También está construyendo una guitarra especial para poder tocar la música india, aunque ya veis que desde luego lo tiene pues muy dominado, porque es una preciosidad el sonido que consiguen sacar ellos dos juntos en esta pieza, en el Raga Bageshri, que es un raga para utilizar en la noche ya cuando es tarde, y describe las emociones de la separación y de la añoranza del amor. Pues vamos a seguir con aires orientales, aunque nos llegan desde Occidente, desde Berlín, pero eso sí, con elementos, con músicos de muchas partes del mundo. De hecho, vamos a escuchar a la Babylon Orchestra. A modo de Torre de Babel se juntan aquí intérpretes de muchos sitios, porque de hecho se fundó en el año 2016 como una plataforma también de apoyo para músicos refugiados en Alemania. Lo fundó el violinista y compositor Misha Tangian. Y en ella participan pues un buen número de músicos, 25 de 10 países, tocando instrumentos, pues muchos de raíz oriental y también otros orquestales. En fin, pues una curiosa mezcolanza que vamos a escuchar también con composiciones muy originales y llamativas, como esta que se titula Reborn, Renacer, es la Babylon Orchestra. We'll be right back. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues de la Babylon Orchestra hemos oído después a la Pingos Orquesta, junto con Todd Closer. ¿Quiénes son ellos? Pues la Pingos Orquesta es una orquesta, un grupo, un sexteto de músicos de aguas calientes. México, tienen 3 discos en su haber. Y Todd Closer es un artista original de Minneapolis y afincado en la Ciudad de México ya por algunos años y establecido allí con una importante trayectoria. Se han juntado los dos para hacer este disco Midwest Bajío, que se inspira en la música de la clase trabajadora de esas tierras en medio de sus países, en Estados Unidos y en México. La pieza que hemos elegido era esta, Girls. Y vamos a continuar en América Latina y vamos a continuar también en países donde se escucha Mundofonías, en algunas de sus emisoras radiofónicas, emisoras radiales. En este caso nos vamos con un grupo bastante inclasificable, fascinante, bastante loco también. Ya sabréis que es una de nuestras debilidades también y que posiblemente estemos hablando de los Meridian Brothers, efectivamente, porque tienen un nuevo trabajo publicado a finales de este mes de agosto y que os estrenamos en esta edición de Mundofonía. Se llama Cumbia Siglo XXI y escuchamos cómo suena la nueva música de los Meridian Brothers con esta Cumbia de la Fuente. We'll be right back. luz de la vida yace en el centro del espacio del universo. Viaja a través de los cuerpos sin poder de los entes que no dejan ver. Guerreros nos chupan el alma en las venas, nos meten veneno. Baja la galaxia, alumbra en mi pecho, vibra bien y nos hace cantar. Y nos hace cantar. Nos hace cantar. Nos hace cantar. Ciclo que se repite. Marcha en secreto, la fortuna y el desacierto. Corona de luz marcha a la oscuridad, que la sombra se devorará. Ahí teníamos a los Meridian Brothers con su nuevo disco Cumbia Siglo XXI, donde aparece esta cumbia de la fuente. Como siempre, esas letras que te dejan un poco patidifuso, al igual que ese tratamiento musical un tanto psicodélico y bastante original, como nos tienen acostumbrados. Meridian Brothers sonando en Mundofonías. Y no nos vamos de Colombia. Pues seguimos en Colombia, pero pasamos de Bogotá al Pacífico Sur, a la costa, donde encontramos la localidad de San Andrés de Tumaco y ahí a la agrupación Chango, un grupo que lleva ya 15 años trabajando en estas músicas de sabor afrocolombiano y que recogen en este nuevo disco, Berejú. Ellos son un grupo de culto para los interesados, los aficionados a la marimba de chonta, el instrumento que vamos a escuchar en esta pieza, Conservando Identidad, cuyo nombre, pues como veis, es bastante significativo. Repetimos, se trata de Agrupación Chango. Hey.

Después del sonido de la marimba de chonta del Pacífico colombiano, nos hemos ido a Etiopía para escuchar la música, el tercer volumen de la música de este grupo llamado Kwankwa. Esa palabra quiere decir idioma, lenguaje, en la lengua amárica, la más practicada en Etiopía. Y es un grupo que aúna a diversos artistas que interpretan instrumentos habituales en la música etíope, como el krar, una especie de lira, en este caso el krar eléctrico, el tambor quevero, y el masinko, que es un violín de una cuerda, una especie de rabel. Aunque 5 son las cuerdas que tiene el violín que tañe Kaez Hostetter, violinista norteamericana, involucrada también en este grupo y muy imbuida en la música etíope. Como digo, es el volumen 3 de la música de este grupo, Kwankwa, y esta pieza se titulaba Guraye. Pues de Addis Abeba a Bamako. Ojalá se pueda hacer este vuelo pronto, a pesar, bueno, ya sin pandemias ni nada de estas cosas. Vamos a escuchar el disco Bamako Moon, la luna de Bamako, del proyecto Invisible System, del que está detrás Dan Harper, que ha pasado largas temporadas en Mali, entre otras cosas grabando sesiones con músicos de allí. Pues precisamente de esas sesiones ha salido un montón de música para hacer varias producciones discográficas. En este caso, Bamako Moon recoge varias piezas que estaban ya en discos anteriores y también algunas nuevas, con el objetivo de lanzar música nueva en este tiempo tan complicado de la pandemia, sin conciertos y sin festivales. Parte de estas grabaciones se lanzaron ya en los discos Bamako Sessions y Dance to the Full Moon, y ahora pues se hace esa mezcla Bamako Moon con esas grabaciones. La pieza que abre este disco es Diabaté, recordamos, el disco Bamako Moon del proyecto Invisible System. Yeah. sanki musuduma Kafure awo tabati iteleke itele kadi Papisi jabate kasankume ne kalokume madame jabate Sayaki ne tuadi saka kunumye faniya kwansambi Salimata dambi de wululida Okile fulele di fule kunumali Sayaki ne tuadi saka kunumye faniya kwansambi Wasayere yasala Kuni bade wate di muso Kalaji wansambu yi maminaka Madamo arteri yuna suma de gandina awa Como decíamos, oímos música de las sesiones grabadas en Bamako bajo el nombre de Bamako Moon, de este disco en concreto, que es el primer lanzamiento de una serie de lanzamientos que se van a hacer con esas sesiones desde este proyecto Invisible System. Pues con más nuevas músicas con referencia de Mali, con procedencia de Mali, vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 49 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Recordamos también nuestra página web, mundofonías.com, nos tenéis también en Facebook, en Twitter, en Instagram, y tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Como digo, más música de Mali, un intérprete llamado Sidiki Cámara. Él canta toca el ngoni, el laúd del ngoni, y toca diversas percusiones, como el tambor tama, el yembe, etcétera, etcétera. El disco está grabado en Noruega, se hace acompañar de músicos de esa y otras procedencias, una grabación que lleva el título de Jaffa, con la cual vamos a cerrar, como digo, Mundofonías, concretamente con esta pieza titulada Kokaje, limpiando, la pieza con la que se abre su disco y con la que se cierra, como digo, Mundofonías. Nos volvemos a encontrar muy pronto, os dejamos con la música de Sidiki Cámara y nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Ngaku kaje Kasiginyo ngaku kaje Kadukono ngaku kaje Kabalimaya ngaku kaje Alijenyo ngaya angofena ngaku kaje Kabarada upe ngaku kaje Jele yade nyonte Yeah.